Que no olvidaré las que viví en Budapest, fiesta de un ensueño que creí sin fin, la juventud gocé feliz, pero ya la vida me cambió, no soy más el mismo soñador. Todo, todo se ha esfumado, nuestro sueño ha terminado, solo queda pena de un amor. Yo recuerdo feliz Budapest, tu gitana de dulce mirar. En mis noches de amor Budapest, tu Danubio nos hizo soñar. Tus embrujos misteriosos, tus violines tristes Budapest, en mis noches los oigo llorar. Feliz Budapest, tu gitana de dulce mirar. En mis noches de amor Budapest, tu Danubio nos hizo soñar. Tus romances venturosos, tus embrujos misteriosos, tus violines tristes Budapest, en mis noches los oigo llorar.